La hormiga y la cigarra. Cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones allá para el frío invierno. Los fríos la obligaron a guardar el silencio y acogerse al abrigo de su estrecho aposento. Vióse desproveída del preciso sustento, sin moscas, sin gusanos, sin trigo, sin centeno. Habitaba la hormiga allí, tabique en medio, y con mil expresiones de atención y respeto le dijo: Doña hormiga, pues que en sus graneros sobran las provisiones para su alimento, prestar alguna cosa con que viva este invierno, esta triste cigarra, que alegre en otro tiempo, nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No dude en prestarme fielmente, que prometo pagar con ganancias por el nombre que tengo. La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero. ¿Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso? Dime pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? Yo, a todo pasajero, cantaba alegremente sin cesar ni un momento. Hola, ¿con qué cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora que yo como, vaina, pese a tu cuerpo.